Nos es grato saludar a los amables oyentes en este su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está junto a nosotros el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga y disfrute de las bendiciones de nuestro Dios junto a sus seres amados, junto a su familia. Esta semana hemos conversado acerca del Redentor de Job. Cómo él descubrió esto, cómo lo encontró, cómo se aferró a un Dios que él lo había querido, lo había amado, había sido respetuoso con él, hacía sacrificios, pero de improviso se encontró con que parecía que ese Dios era el que le estaba permitiendo algunas situaciones muy terribles en su vida, pero eso lo hizo entender y comprender más a Dios. Bueno, tenemos que reconocer que esta batalla entre el bien y el mal, entre el Dios y Satanás, el pobre Job se encontró en el medio de este conflicto. Y él se hace preguntas ahí porque, de todas maneras, imagínate Dios mirando lo que acontece y él sufriendo ahí las embestidas del enemigo. Era terrible, y sobre todo el hecho de que Dios no contestaba nada. Él preguntaba y Dios no contestaba. Aquí un silencio absoluto. Exactamente, hasta que finalmente el Señor le contesta, y aquí llega el clímax de esto. Claro. Cuando el Señor le responde a Job, y ahí empieza él a saber algunas cosas, claro. Aunque no sabe el total, porque en ninguna parte se le dice, mira, esto es parte del problema que hubo. La respuesta de Dios en realidad no es una respuesta a lo que Job quería, sino que le empieza a aclarar para que en su mente quede un concepto claro de lo que es Dios. Exactamente, y Dios no actúa en forma fíjate, cuando uno injusta. Analiza las respuestas de Dios y analiza el comportamiento de Job, el problema que tiene Job desaparece. No digo físicamente. No vuelve Job a hablar de su problema. Incluso, fíjate, cuando desaparece el problema de Job realmente es cuando él ora por sus amigos. Y orando, él todavía estaba con todas las llagas y el sufrimiento. Fíjate, interesante esos detalles. Ahora, y es interesante lo que dice Job en el capítulo 19, creo que uno de los textos más hermosos que aparece acá, los versos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Bueno, o sea, aquí, si yo muero, tengo la seguridad, yo voy a resucitar y voy a ver a mi Redentor. Y no lo va a ver con este cuerpo, con llaga, con sufrimiento y con dolor. Esa es la linda esperanza, la salvación que tenía Job en su vida. O sea, en otras palabras, nos está mostrando ya con este atisbo, esta expresión de que la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz provee respuesta a este problema que realmente sufre Job. Claro, Job no tiene todavía la experiencia de la muerte de Cristo, él la esperaba solamente, él vislumbraba algunos atisbos de salvación, pero no tan claro como nosotros lo tenemos. Perdón, creo que el Espíritu Santo le había dado a entender a Job todo esto, por eso que él tenía precisamente esa esperanza. Ahora nosotros tenemos una mayor responsabilidad, porque conocemos la experiencia de Job, pero también tenemos las respuestas que él no tuvo, las tenemos nosotros a través de la vida y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso que la expresión de este Cristo que aparece en Juan 1 en adelante, capítulo 1, nos habla de este Jesús que es un Redentor. Dice en el principio, fíjate las características que da Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Es un principio antes de la creación, esto es un principio de eternidad, es un principio más amplio que el principio que aparece, por ejemplo, en Génesis, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, él está diciendo en el principio de la creación, pero Juan se traslada a la eternidad. Justamente, está hablando de un principio de la historia que está contando, no un principio que Dios tuvo un principio. Claro, está hablando de eso. Y está reafirmando la idea que él hizo todas las cosas, fíjate que es muy grandioso, pero está mostrándolo a él, pero también lo está mostrando como el Dios que viene a estar con nosotros y en la vida de nosotros. dice algunas expresiones, por ejemplo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra habitó es muy especial porque no es el que pasó, sino el que se quedó en la casa, el que alojó, el que vivió, uh-huh. el que comió, el que participó de la vida de las personas. Y mira lo que dice el verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí se parece lo triste de que el mundo no le conoce, no está con él, no lo entiende, pero se está mostrando. Me acuerdo cuando alguien le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, dice. Y la respuesta de Cristo fue una respuesta maravillosa. Mira, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no me conoce. El que ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿qué vino Cristo a hacer? A mostrar cómo era Dios, que Satanás había logrado distorsionar realmente. Exactamente, había distorsionado totalmente el carácter de Dios. Es un carácter de amor, de condescendencia, de ser un sustituto. Por eso es que cuando Job habla que es el Redentor, está hablando de una expresión muy maravillosa en el concepto de que, y lo habíamos mencionado en la semana, en el concepto que aparece en Ruth, cómo el sustituto puede, ¿no es cierto?, cambiar la vida de una persona totalmente sin tener mérito, sin tener la capacidad de decir, mira, aquí tengo yo mi propiedad para que tú me compres como... No, no. Lo mismo hizo Cristo, no teníamos ningún mérito, pero Él sí fue mérito para nosotros, y por eso que cuando Job dice, mi Redentor vive, yo sé que vive, está diciendo, tengo la esperanza de que esto va a pasar, y cuando pase gozaré la relación con este tan buen y maravilloso Padre Celestial que tengo. Es una expresión que yo creo que deberíamos tener nosotros en cuenta cuando también pasamos quizás por un problema, y quién sabe si en este instante hay alguien que esté sufriendo, quizás no como Job, pero algún problema cercano, que Dios le ayude a entender que hay un Redentor, Redentor que vive. El concepto del Redentor de Job, vamos a analizar lo que es el Hijo del Hombre, este que Job también de alguna manera entendió, y especialmente Moisés entendió al escribir, y tantos siglos antes de que se completara el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Estaba claro para ellos. Creo que sería bueno que nos pusiésemos por un momentito en las sandalias de Job. No sé si en ese momento estaba calzando sandalias o con el problema que tenía de salud, a lo mejor había tirado todo. Pero bueno, el caso es que él tiene un reclamo para Dios. Y él le habla claramente. Y sabes una cosa... lo bueno que tiene todo esto, que Dios, nosotros podemos discutir con Dios, lógicamente guardando las proporciones, con el respeto que corresponde. Muchas veces uno puede reclamarle a Dios, Dios le escucha como un padre que lo comprende, y aquí esto sucede con Job. Ahí en el capítulo 10 del libro de Job, los versos 4 y 5, dice: ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Claro. O sea, lo que le estaba queriendo decir, Señor, ¿tú, será que tú me entiendes? ¿Será que me comprendes? Si tú no puedes sentir el dolor, ¿cómo puedes entender lo que yo estoy pasando? Ahora, incluso es mucho más fuerte, porque la expresión está hablando, ¿será que tus juicios son como los juicios humanos? Ahí ya... Porque dice, ¿son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? O sea, estás limitado y no entiendes. Fíjate que Job está de alguna manera trasladándose a que Dios conoce todo, pero Dios no permitió que Job supiera cuál era el gran entorno que había entre Cristo y Satanás, la problemática que Cristo estaba teniendo y que algún día, ¿no es cierto?, lo iba a eliminar efectivamente de sus idas al cielo y de todo lo que él estaba haciendo. Ahora, fíjate, en todo esto, nosotros podemos ver que Job tuvo algunas respuestas y el Señor finalmente lo restauró a todo, pero nosotros tenemos ventajas más allá de las que tuvo Job, porque nosotros conocemos la historia de Job, pero tenemos respuesta que Job nunca tuvo. Nosotros podemos decir que hemos visto lo que aconteció después en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios con nosotros. Y ahí sí podemos decir, sí, Dios es capaz de sentir, de pensar, de ver como nosotros lo hacemos, porque Dios mismo se humanizó, ¿eh?, y tomó forma humana a fin de ocupar nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Y ahí en Lucas capítulo 2, verso 11 dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y fíjate que Lucas en capítulo 19 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la razón por la cual Cristo viene. Y que esto Job lo estaba entendiendo, pero no como nosotros podemos entenderlo con tanta claridad, debido a que están los evangelios todos escritos y están escribiendo un hecho que ha sido corroborado por la historia, y que efectivamente Cristo estuvo en la tierra y padeció por nosotros como el Hijo del Hombre. Ahora, en cuanto a lo que puede sentir, ahí en Mateo 4:2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imposible que Dios tenga hambre, imposible que Dios tenga sueño, imposible que Dios se canse. Pero aquí nosotros vemos que Jesús sí pasó, tuvo esa experiencia, y en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La muerte de Cristo, la verdad, las cosas que da a entender muchos conceptos más claros para nosotros hoy día. Así es. Ahora, y la advertencia que nos hace el 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y cuando hablamos de cómo anduvo el Señor, cuál es el concepto de andar de Jesús, fíjese, un poquito antes lo habíamos leído, versículo 4 de este mismo capítulo 2 dice, yo le conozco y no guarda, perdón, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, hay un requerimiento que es guardar la ley, guardar los mandamientos de Dios, porque eso significa que yo le estoy conociendo a Él. Esa es una condición para todo aquel que se dice cristiano, porque el Señor mismo dijo que Él era la vid, nosotros los pámpanos. Dice, el que no permanece en Cristo, nada puede hacer. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesús. Nosotros debemos permanecer, y eso es precisamente lo que está diciendo aquí. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, cualquier persona que dice que está en Cristo, los hechos van a hablar más fuerte que sus palabras. Pablo allí en Gálatas, hablándole a ellos en 4:11, dice, mira, estoy con dolores de parto. O sea, él está buscando que entiendan este concepto del Cristo, de la muerte de Jesús, y si alguna vez lo entendieron y ahora se le está poniendo muy claro, no está muy claro para ustedes, voy a insistir hasta que nazca ese nuevo Cristo en su mente y entienda lo que significa realmente la muerte de Jesús en la vida. Y Jesús va a decir, ¿no es cierto?, comienza a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese, un concepto maravilloso de cómo Cristo mostró lo que Él iba a padecer y a sufrir en algún momento. A sus discípulos especialmente, porque ellos quizás estaban con la mente de un Cristo Rey que los iba a librar, incluso han querido coronarlo en algún momento. Sí. Pero no era el propósito de Jesús al venir a la tierra. Les cambió totalmente la historia el Señor Jesús, porque ellos tenían una idea totalmente diferente de lo que era el Mesías. Ahora imagínate, le dice que el Mesías tenía que morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha de morir cuando Él va a ser rey? Nosotros vamos a gobernar el mundo desde Jerusalén, Cristo el Rey, y nosotros vamos a tener aquí, vamos a gobernar todo el mundo. Entonces, eso no cabía en la historia que ellos se habían formado en su mente, a pesar de que no era la que les estaba mencionando las profecías. Vea con tranquilidad algunos textos que dicen, por ejemplo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, es necesario, así debe suceder. como tú dices, no lo entendieron, pero después sí lo comprendieron, incluso en el camino de Emaús, ¿tú recuerdas cómo ellos iban cabizbajo, pensando, no reconocieron que al Cristo lo tenían al lado? Incluso le dicen, tú, forastero, no sabes lo que ha pasado, es algo terrible. Sí, dice él, y les comenzó a hablar de las Escrituras y los colocó debidamente en lo que Cristo era, lo que había venido a hacer y lo que estaba haciendo por ellos. Dos conceptos que vamos a ver que salen de la idea de Job, que las tiene presente, no tan clara quizás como nosotros hoy día, pero sí estaba en la mente de Job, porque él decía, el Redentor ese vive y me va a levantar. Vamos a hablar de los sufrimientos y cómo Satanás, con al final este desenmascarado en su trayectoria de pecado, de engaño, de envidia, y que nos ha traído a nosotros muchos de estos conceptos que a veces estamos conversando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjate, esta expresión lo habíamos conversado, que es una expresión en la cual se refleja que la gente no entendió qué era lo que el Cristo había venido a hacer, ese Mesías que estuvo con ellos. ¿Quién ha creído? ¿Cómo lo anuncia? Las dudas que iban a haber. ¿Y quién? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahora aparece una descripción de lo que es los sufrimientos del Hijo del Hombre. Isaías dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Bueno, ¿quién está pasando por una prueba tan difícil como la que padeció Cristo? Es difícil que tenga un rostro atractivo, quizás hermoso, aunque dice que los niños se acercaban a él sin ningún problema. Sí, pero más que eso, tú ves hoy día los artistas de cine son atraídos por un buen físico. Podríamos decir que aquí está diciendo que Jesús era un judío común. No era alguien que llamara la atención por eso, porque la verdad es que Jesús, lo que sí llamaba la atención era su carácter, era lo que él manifestaba, lo que salía de dentro del Señor. Eso sí que era lo que llamaba la atención, y tú lo has dicho, eso atraía hasta los niños. Los niños se acercaban a él. Ahora, debemos reconocer que Jesús murió en la cruz por el pecado de todos los seres humanos. Lo dijimos en un momento, aquellos que una vez vivieron, los que viven y los que vivirán también. Entonces, él llevó toda la carga del pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta el último pecador que haya sobre la tierra antes que el Señor venga. Entonces, es un sacrificio tremendo que él hizo, que nosotros nunca vamos a poder entenderlo en su totalidad. Quizás nos imaginemos un poco, pero nunca vamos a llegar a comprender. Por eso que el versículo 4 de Isaías 53 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y aquí estoy pensando, bueno, las de Job también. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y vuelvo a tomar el caso de Job. Job fue curado por este sacrificio. Job volvió a ser feliz porque Cristo, su Redentor, lo llevó a ser feliz. Bueno, y todo este sacrificio de Cristo también hizo algo más. Fue desenmascarar al enemigo, porque muchos hoy día lo tienen como amigo. Porque él proporciona cosas que son agradables. ¿Cómo no van a ser agradables cuando están de acuerdo con nuestra tendencia al pecado? Todos tenemos esa tendencia y el pecado nos es agradable. Entonces, por eso, él es el que explota precisamente eso. Déjate llevar por tus impulsos, déjate llevar solamente, disfruta. Y hay quienes piensan que disfrutar la vida es precisamente eso. Excesos, drogas, en fin, todas esas cosas. Pero todo eso lleva a la muerte. Claro, quienes piensan así no tienen ninguna esperanza en una vida eterna. Piensan que esta vida es lo único que tienen y que tienen que disfrutarlo. Y Cristo anticipó este juicio a Satanás, no para nosotros, porque Cristo no vino a hacer juicio a nosotros, sino vino a salvarnos. Él dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este texto nos dice que Satanás efectivamente nunca más entrará al cielo. Porque según Job, él iba al cielo, ¿no es cierto? Y era nuestro acusador. Ahora, nunca más. ¿Por qué? Porque él ha sido desenmascarado. Exactamente. ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus propósitos? Y a veces, ¿cómo hacemos caso a algunas luces que nos prende Satanás, que nos enredan? Pero él... Nos encandilan. Claro. Y fíjate lo que continúa diciendo el mismo texto en el versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y eso fue lo que aconteció. La cruz del Calvario es lo que nos lleva, es lo que nos atrae, puesto que él mostró su amor, su infinito amor por nosotros, ocupando el lugar que nosotros debíamos haber ocupado. Por eso que Job, de alguna manera, nos refleja que el sufrimiento de él pasó porque hubo un Cristo que pagó por ese sufrimiento. Él es una muestra de lo que Satanás quiere hacernos a nosotros. Pero me gusta cuando Cristo le dice, o Jesús le dice, o Jehová le dice, mira, pero no toque su vida, porque esa vida está escondida en mí. Yo soy el único que la puedo quitar. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y por qué un cristiano, como la otra vez mirábamos una jovencita que fue baleada, murió, no había hecho nada malo, hacía las cosas lindas, ¿por qué murió? Son las cosas que uno no tiene respuesta en este momento, pero algunos días, pero cuando vemos la labor de Satanás, quizás nos da una respuesta, que Satanás está tratando de alejarnos de Dios, de que hablemos mal de él, y Job, en Job no lo pudo conseguir. Fíjate que 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos que decir también que con su muerte el Señor Jesús garantizó la destrucción final del pecado y también la destrucción de Satanás. Entonces, él fue el que va finalmente, vamos a poder gozar por la eternidad sin aquellas cosas que nos quitan precisamente la felicidad aquí en este mundo. Estoy pensando el testimonio de Job después que fue restituido, ¿eh? Y hoy día yo creo que con el conocimiento que nosotros tenemos, también tenemos mucha responsabilidad, porque dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios es el que reconcilia, pero nosotros llevemos ese mensaje, que hay un Dios que nos puede reconciliar y el problema y el conflicto se puede terminar. Mucho antes de que Jesús viniera a vivir y morir por nosotros, Job sabía que su Redentor vivía. Ahora miramos atrás, a la cruz, más de 2000 años después. Desde este punto de vista ventajoso, entendemos la muerte sustitutiva de nuestro Redentor, cuyo sufrimiento abarca la suma total de todos los sufrimientos y tristezas que las generaciones de ese mundo han vivido y han de vivir. Este conocimiento salvífico nos lleva, por medio de nuestros sufrimientos, a la vida de los redimidos. Piénselo. Gracias, amados oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.